observación, donde las ideas nos invaden. Aquellas braguitas de nylon y luego te las quitas poco a poco. No me tengas a dieta, me queda una chinita para un peta y un disco de bolero para jugar contigo a menos de una cuarta de tu ombligo, a mancharte de tarta los liberos. Ahí está. Ya empezamos el podcast número 16 y hoy es 21 de octubre del 2005. Buenas noches, esto es Invasión desde San Jasmeo Labs and Research. Nosotros nos encontramos Aníbal. Hola. Demon. Aquí andamos. Y un servidor, Kiktor. Saludos y vamos, como es costumbre, a los saludos. Vamos a saludar a las personas que han puesto, ahora que han puesto sus comentarios en el blog, porque en el Guest Map no lo han utilizado. Oye, es que Percocho, algo así. Sí, Percojo. Fue el último. Percojo se puso. Pero hoy en la tarde yo vi que estaba la página abajo. Sí, anda con... Anda mal, ¿verdad? Anda de huevona. De nosotros, así que pues... Ok. Bueno, pues está Gemega, dice que ya es la hora de la botana. Y de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Exactamente, que ya es la hora de la botana y que pues se va a ir a echar unas frías a nuestra salud. Bueno, pues. ¡Yahoo! Salud. Aguasonic dice que está muy chido lo del videocast. Ah, por cierto, para todas las personas que nos oyen, ya está en el blog disponible el videocast que nosotros hicimos. Y bueno, nos hace algunas recomendaciones, que si sacáramos a unas mujeres hermosas, si tuviéramos mujeres, no estaríamos grabando esto, para empezar. Exactamente. No estaríamos perdiendo el tiempo grabando si esto. Las mujeres, bueno, pues ¿qué diablos hacemos aquí hablando como imbéciles, tres monigotes viéndonos las jetas? Estaríamos como dijimos en el podcast anterior de la nueva actualización de Windows. Sí, cuando se te quedan las llaves adentro. Parche. Ok. Agamenón, faltaron unas viejas. Bueno, pues también es de la idea de... Entiendan que si tuviéramos viejas no estaríamos aquí. Y si tuviéramos unas viejas, mejor las pondríamos en bikini a decir las noticias en vez de nosotros. Exactamente. Y no importa que dijeran, las grabábamos así. Exactamente. A darse nalgadas, pues qué. No, en tanguita, imagínate. Ya qué importa si dicen bien los nombres, si las noticias son relevantes, si son importantes. Ya si no son noticias del 98. No importa que sea de hace 10 años. Madre. Bueno, ya, continúa. Ok, bueno, pues ahí están los saludos para las personas que últimamente han contribuido en esto del blog. También a César Méndez, que nos mandó por correo electrónico. ¿Correo? Sí, nos mandó ya nos puso en su... Hola, les mando un URL a un plugin para Firefox. Algo de... Perdón, el cual agrega la forma de buscar podcast a través de Podcastery o PodcastDirectory.com. Lo que hace es agregar la opción de búsqueda donde aparece Google, Yahoo, etc. Hay que hacer un episodio especial de plugins para Firefox, porque hay un montón de gente plugins que utiliza Firefox. Para el próximo vamos a hacer un episodio especial de cómo hacer un plugin para Firefox, qué plugins hay y qué cosas hay. Y todos ebrios. Ah, no, eso ya no, ¿eh? Eso ya no. No, miércoles ya no. Ya quedamos en que miércoles ya no. Miércoles ya no, porque nos trae diversos conflictos. Okay. Se emborrachan el miércoles, el jueves no trabajan y el viernes otra vez. El viernes otra vez y luego no falta la comida del sábado y el domingo. Nah, esa vez del podcast fue martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La semana de ellos es empieza con glug lunes. Martel. Miércoles. Bebiernes. Jueves. Jueves. Bebiernes. Bebiernes. Chupábado. Chupábado. Y pomingo. Eso no me la sabía. Pomingo. Sí, pomingo, claro. Un pomingo, claro, para curarte de toda la semana. Entonces, después de esa semana tan apretada de alcohol, pues ya... Entonces ya decidimos que miércoles ya no vamos a ingerir bebidas embriagantes. También César Méndez, el C-Mega, nos mandó un correo diciendo, hola, en mi blog he comentado acerca de que es un podcast y una referencia a ustedes. Español. Ah, no, ese no, esto es de... Chiapas. De Chiapas. ¿Y cómo hablan los de Chiapas? Como tú y como yo, ¿no? No sé, pero bueno, ya, también a él, pues, también a Antonio R. No, ellos hablan así como de la costa. ¿Eh? Bueno, pues, bueno pues, entonces yo los recomendé en mi blog. Así como el peje, pero no es cierto. Ya te fuiste al otro lado. Okay. Antonio R. dice, saludos, mi nombre es Antonio, los felicito por su podcast y espero que sigan unidos por la tecnología y las chelas. Ya no hay chelas. En este día no hay chelas porque no nos alcanzó. Estamos tomando un tequila. De a 50 baros. Nah, nos costó 75. 70. Pero digan cómo están tomándoselo. O sea, bueno, nos estamos tomando normalito, como una cubeta. Un Pussy Sunrise. Nada más tequila con jugo de... Jugo. Un refresco de toronja. De a 10 pesos el de 3 litros. De a 10 pesos el de 3 litros. Y con eso la pasamos bien. Ok, bueno, dice... En uno de sus podcasts escuché una salsa con la letra del desafuero. Bueno, ya Demon creo que le respondió su incógnita que tenía. Desafuérame otra vez si me encuentran en www.plazadelangel.com.mx. Ahí en el... Hay una parte que dice la música del kiosquito, algo así. Ajá. Sí. Y ahí entras y ahí están. Por ahí la busco. Toda la lista. Hay varias. Ok. También tenemos a Fidencio Garrido. Dice, ¿qué onda, compañeros? La rola de los luchadores no es de la Santanera. No sé qué güey la puso así en las redes de Peer2Peer, pero es del conjunto África. Y aquí tenemos algo. Y así se llama, los luchadores. Gracias, Fidencio. Pero nos dimos una contribución que dice que no es del conjunto África, que es del conjunto Primavera o algo así, ¿no? Sí, entonces, o sea, a ver, nadie tiene la sabe razón. Realmente. A ver, hay un experto que sabe de eso. De salsa. A ver, experto. ¿Cuál es la de los luchadores? Mi parita, mi en esta esquina. ¿Quién canta eso? Conjunto Primavera. Sonora Margarita. Dicen que hay una versión de la Sonora Margarita, pero no es de ellas originalmente. Debe ser así como el cover de cover, ¿no? Bueno, señores, aquí bueno, ya. Seguimos rápido. Sebastián Neira nos saluda desde Chile. Felicitaciones por su podcast. Llegué a él de casualidad y decidí bajar el último, el número 15. Gracias, muchas gracias. También tenemos a Carlos Miguel Guevara, que si se acuerdan de su primer PC, y ya pregunta sobre la familia Toledo. Ahorita vamos a comentar de la Toledo, famosa, la gran familia Toledo. Toledo. El Fercojo nos puso en su My Get My, dice saludos. Fercojo. Ya, vámonos. Carlos Miguel Guevara otra vez. Y José Delgadillo, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus saludos. Vámonos. Y saludos a tu esposa también. Ya, creo que son todos. Ah, sí, es cierto, de Salt Lake City, ¿no? Sí, precisamente él. Saludos hasta allá. Sí, que nos escucha junto con su esposa. Creo que es la única mujer que nos escucha. Sí, ni mi esposa me escucha. No, ni mi esposa jamás ha escuchado uno. Jamás. Y ni le importa. Le platico y así como que, ¿Y después qué haces eso? No, le digo, ¿qué crees? Mira, tenemos este rating y abrela ahí. ¿Y la escuela? Olvídalo. Hablemos de otra cosa. Okay, ¿cuánto te pagan? ¿Y te pagan? ¿Y te pagan? No, no me pagan. ¿Y cuánto tiempo gastas en eso? No, pues como 4 horas. Qué padre, ¿eh? Ok, ya. Vamos a la contribución, a la primera y única contribución. Si creían que no iba a haber, sí hay. Y luego. Sí hay. Y va enfilado para ganarse el... Ya veo. Entonces vamos a escuchar. Porque es el único, sí. Vamos a quitar esta música de fondo, vamos a escuchar la contribución y ya, bueno, ustedes también podrán juzgar. Exacto. Ahí va. Hola, este es mi noveno intento en una hora para ganarme el llavero en su concurso de Ladrando por un Sueño, Podcasteando por un Sueño, Podcasteando por un Llavero, a más de 100, y muchas incoherencias y equivocaciones, pendejadas, trabados de lengua. Otro me acabo de echar, pendejo. Yo soy Cristian Ladrón de Guevara. Saludos a Demon, Kictor y Aníbal. Pues esto lo hago pues nada más porque quiero mi llavero. Que no sé por qué ahora le hicieron el primer premio. Si decían que el dominó está más chingón, yo quería el llavero porque era más fácil de ganarse. Y pues aprovechando que me gustaba más. Y ahora alguien me va a chingar el llavero. Alguien que tenga facilidad para hablar y que tenga algo que decir. Pues yo voy a recurrir a comentar solo en su podcast. Me hablan por teléfono. Ya me chingaron, me echaron a perder el décimo intento. Bueno, ya aproveché para comerme unos hot dogs de jamón. Y se me olvidó en qué me había quedado, chingado. Aquí tengo la lista de cosas que iba a decir. Déjenme ver. Ya vi en qué me había quedado. Me había quedado en que iba a empezar a hablar de su podcast. Y no pregunten sobre los hot dogs de jamón, es algo que me inventé ahorita. Y saben buenos. Bueno, les iba a comentar sobre el podcast. No me convenció el hecho de que se hace una bola de hueva mientras los que lo bajan tienen que bajar algo muy grande para un programa muy corto. Da mucha hueva. Aparte de que tenerlo que ver, que supongo que la mayoría tienen cosas que hacer, no son como yo, da hueva. Aunándole a que ustedes tienen cosas que hacer y no pueden editarlo siempre, y que se les vuelve más una chinga el podcast al tener que poner cámaras, y conociéndolos luego se van a poner a grabar y se les va a olvidar prender la cámara. No es cierto, Demon. Pues como que se arma una bola de hueva que pues nada más perjudica a ustedes y a los escuchas. Y pues siguiendo comentando todo lo que tenga que ver pues sobre su podcast, aprovecho pues para poder comentar al fin o preguntar algo a lo que pues nos han invitado pero que ha dado hueva, que es la pregunta al compa de Intel. Pues no sé si es una pregunta muy pendeja, ya hice una pregunta pendeja a los 6 años en el radio, que era cómo se hacía la nieve, me pagaron por eso. Pues es cómo le hacen los satélites para enfriar sus procesadores. Supongo que allá donde están, un ventilador ha de servir para pura madre. Entonces, ¿cómo le hacen ellos, los satélites, para enfriar sus procesadores? O si son procesadores que no se calientan, o si, quién sabe, la verdad. Pues sí, esto es todo lo que tengo que decir. Son 3 minutos. Mi mensaje fue, paren del podcast. Lo voy a seguir bajando, pues porque es chingón, es invasión. Pero dejen, por mí déjenlo, no me importaría mucho. Mejor pónganse a bajar música buena, ¿no es cierto? Aprovechando de eso, la canción que pusieron diciendo que era de la Sonora Santanera es de Conjunto Primavera, la de las luchas. Bueno, hasta luego, no crean que soy criticón y que ando nada más corrigiendo, sino es para hacer el podcast muy chingón, mucho más chingón. Hasta luego, adiós, denme mi llavero. Ya que me di cuenta de que me sobraban 2 minutos y lo quería aprovechar pues ya para llenarlo pues con mis pendejadas. Primero dije que era el 9º intento, luego dije que era el 10º, la verdad no me acuerdo. Vamos a dejarlo en que es el 9º o el 10º. Otra pregunta, ya viendo que son maqueros, yo estoy grabando desde una iBook con el Audacity y tengo una duda. Cuando ustedes pueden adormir sus computadoras y luego las abren, esto en Linux, ¿esta despierta? Porque la mía ni madres, en Ubuntu. Bueno, ya, esa es mi duda. Saludos a todos, a los que participan, a la riata que tardé quién sabe cuántos minutos en darme cuenta del albur. Y pues ya, mándenme el llavero autografiado. Bueno, pues este 9º/10º comentario es el que les voy a mandar, ya que pues es el que me quedó mejor y ya me dio hueva seguirle. Bueno, no me dio hueva, pero ya está aquí, ya 2 horas es mucho. Y espero que sea el único comentario que les manden, pues para ganarme algo. Hasta luego. Ok, pues mira, no te paranoiques. Efectivamente. Efectivamente eres el único y efectivamente hasta ahorita eres el ganador absoluto. Ganador absoluto. Por un y... un millón de dólares, no. Por unanimidad. Por eso. Porque vamos a explicar bien cómo va a quedar esto. Tenemos tres regalos. Ajá. Tenemos dos dominos. Dos dominos. De Intel. Muy bonitos, muy bonitos. O sea, no son dominos así, mi alegría. No son de los que compran ahí en la papelería de 50 varos, ¿eh? Son dominos de esos bonitos con el logo de Intel y todo así. Vienen, es más, vienen en su fundita de piel, con su logo de Intel. De piel. De plastipiel. Y tenemos el llavero de Intel. Exactamente. La idea es esta: vamos a poner tres lugares, si es que llegan tres contribuciones. Exactamente. El primer lugar va a escoger lo que él quiera, ya sea dominó o llavero. El segundo lugar, llavero, digo, lo que quede, escoge lo que quiera. Y el tercer lugar, pues claro, ya no tiene que escoger. O sea que los tres van a ganar finalmente. Sí. Para empezar, estamos esperando que lleguen tres o más. De a perdis. De a perdis, ¿no? Ya que sean cuatro, no, tres. Con que lleguen tres, ya. Ah, ok. Y, ya nos damos por bien y también va a haber una fecha límite. No nos vamos a pasar tres meses diciendo... Como Vidatech. Sí, exactamente. Esperando. No. Y si no llega... Y la cuestión es que si no llegan tres, pues no hay bronca. Pues claro, yo me quedo con mi dominó, ¿no? Pues sí. Sí. Igual me sirve. Pues qué chingados. Y bueno, la fecha límite va a ser el 28 de octubre. O sea, este viernes que entra. Exactamente, dentro de una semana. El cierre es el 28 de octubre. El 28 a las... 9 de la noche, hasta ahí. Bueno, y acerca de lo del videocast, ese es un tópico que también hemos debatido mucho. Ajá. Sí, nos cuesta trabajo hacerlo. Sí, bastante. Definitivamente editarlo, hay que editarlo, soltarlo, ponerlo. Y la verdad es que nosotros tradicionalmente no transmitimos desde un sillón. Las malditas laptops se calientan demasiado como para estar sentados en un sillón ese con día, las laptops en ese las día piernas. Yo estaba en medio y me estaba asando. Era como la carne en un sándwich de idiotas, ¿no? Sí. Era la carne en un sándwich de idiota. Él y yo, ¿verdad? Y tenía acá en medio. Bueno, entonces, aquel día tuvimos que ponernos en ese sillón para que pudiéramos caber en la cámara. Tradicionalmente transmitimos desde nuestra mesita redonda, con las chelas en medio. Que esta vez le toca un pomo. Y que aquella vez tuvimos que hacer edición del video, tuvimos que insertar los videos o las páginas de las cuales hablamos. Sí, la edición. También, tú también te pasas, oye, le metes tijera a lo que se te pega a tu gana. Estuvimos, según grabando, la salida y no la pusiste. Ay, ¿sabes? El Monais no lo pusiste. ¿Sabes cuál fue el problema? Échale más, güey. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema es que yo estaba bajando todo completamente para editarlo, o sea, esa era la finalidad. Pero, como yo tengo mi máquina que ya escupe, entonces me quedé a la mitad. Es decir, la saturé y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes seguirle metiendo video porque ya no cabe. O sea, ya no cabe más para... Si lo sigues editando y le sigues metiendo efectos, ya no te va a caber. Entonces, hasta aquí se te acabó el disco duro. Y ya. Dije, bueno, le edito, le quito cosas, luego lo borro y le meto lo que sigue. Y la verdad es que es un show. Y la verdad es que necesitamos tecnología para eso. Digo, creo que todos tenemos porquería y media en nuestras laptops. Esos hielos son de nosotros, ¿eh? Son para uso exclusivo de las bebidas, no de tu refresco. Esos hielos son de invasión. No, es esos que... son de mi vecino. No tenía hielos para sus cubas de tequila y fue a pedirle al vecino y ahora me estoy robando los hielos para mi coca y bien, se pone roñoso. Bueno, sigue. Entonces, ese es el punto. Nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero ya tenemos una... ¿Cómo se dice? Una crítica. Él dice, a mí me vale madre si lo hacen o no lo hacen. Yo preferiría que no lo hagan. El podcast está chingón. Bueno, muy bien. Entonces... Estamos muy feos. Entonces vamos a votación del público. Si la gente dice, ¿saben qué? Está más chingón el está de hueva esto del video, pues mejor ya, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué nos estamos gastando nuestro tiempo que podemos ocuparlo? Bueno, podemos decir que somos los primeros en México que sacan un videocast. Aparte de eso. Ya. Somos los primeros, ya no vamos a sacar otro. No sé. No sé. Opinen. Está bastante polémico. Okay. Bueno, Muy bien, ahora vamos con lo que él estaba diciendo de su laptop, que dice que tiene Linux en una Mac y no este sí. No se la apaga la cuando cierra su display. Bueno, pues esto no funciona. No funciona. Furula. Hay una parte que se llama APM, que es el Advanced Power Management, y en la parte del kernel que trae Ubuntu no funciona. En las partes de los kernels nuevos hay algunas cosas, algunos parches experimentales que hacen que funcione. Y de igual manera que la parte del brillo o seguramente la del sonido, se habrá dado cuenta que no funciona también. A lo mejor su modem tampoco funciona y a lo mejor... El wireless menos. El wireless tampoco funciona, aunque ya hay... Ya sacaron driver de modo pasivo para la wireless, pero no sé si esté en Ubuntu. La verdad yo no uso Ubuntu, yo uso Gentoo. Bueno, ¡hombres! Es una bronca. Es decir, no todo el hardware de la Mac va a funcionar con una distribución de Linux. Nada más. Okay. Nada más. Ahí está el punto. Y... nuevamente gracias por la contribución. Y muy bien. Y vas ganando. Bueno, vamos a las noticias. Intel reduce el tiempo de inicio en las laptops. Qué bueno, ya era hora, ¿no? Y era justo y necesario. Bueno, Intel mostró una nueva tecnología el 17 de octubre en Taipei, que reduce significativamente el tiempo de inicio de las laptops. Esta tecnología, denominada Robson Cache de Intel, asegura un inicio casi instantáneo de una laptop Centrino. Eso no es nuevo, tú agárrate tu PowerBook y bájala y... ¿Ya? Ah, no, sí. No, la mía no, ¿eh? Entonces, no. No, ya ni eso. Pero es que una cosa, que inicie desde el principio, y otra cosa es cuando tú la cierras y que está hibernando. Ah, sí, ahí. Y la abres. Sí. Ellos hablan de eso, de la hibernación, no tanto del hecho de apagarla y prenderla. Sí, exactamente, dice... Esa tecnología no solo reduce el tiempo de inicio de las computadoras, también permite que las aplicaciones comunes se ejecuten más rápidamente. El secreto de esa tecnología es el uso de la memoria NAND Flash. En lugar de iniciar desde el disco duro, una laptop con la tecnología Robson accesa a una área o un área de memoria NAND Flash, donde se almacena la imagen de hibernación y también desde donde se lee la imagen. Más bien, es que no había para llegado hasta ese exactamente punto. Sí, las PowerBooks y las eBooks igual, o sea, de voladísima. Sí, salen bastante bien. Bueno, ya cuando están muy cargadas, sí. No, la mía sí, jala. Pero no, la mía también, lo cierras, la abres. ¿Y eso qué tal, 2 segundos? Menos, un segundo, lo mucho. Bueno. Sí, no, yo pensaba que era de inicio, desde que la prende. No, pues ahorita la del que estaba arreglando. ¿Cuánto tarda? Nada. La había citado así, el monitor prendido. ¿Usted que no lo has arreglado? No, lo que pasa es que el monitor está roto. Está roto el chinche monitor. Es más, ahorita cuando la llevo a entregar, la abro y toda acá la pantalla toda rasgada. Y le muevo del golpe que traía y ahí está la merma. Pero ya no le quise mover yo. Porque me paguen alrededor de 3,000 pesos. Sí, está carísimo, es lo que le decía el don. No, ¿sabe qué? Si quieren lo llevo a checar. Pero yo creo que le sale más barato comprarse una nueva y vender esa por partes. Pero bueno, la tecnología Robson estará disponible con las siguientes capacidades de memoria NAND Flash: 64 megas, 128 megas y hasta 4 gigas. Intel no comentó cuándo el caché Robson estará disponible por las fabricantes de PCs y laptops. O sea que inventaron el hilo negro. Exactamente. Inventaron el agua tibia. Sí. El agua fría. Pues como que es algo para sacar una nota, pero realmente así muy, muy novedoso, pues no. Pues no es. No, pues nada más para hacer barulla, ¿no? Pues sí, fiesta. Ahí está. Vamos con otra cosa mejor. El anillo detector. ¿Qué pasaría si tuvieras un anillo detector? ¿De qué? ¿En dónde? ¿Te andarías zumbando el culo todo el día? ¿Prendiéndote? Pues no hablamos de eso. No, de esos anillos no. De esos anillos no. Estamos hablando de un anillo que detecta Wi-Fi. Así te pones tu anillo en el dedo y bueno, pues se prenderán las lucecitas para detectar si hay un access point cerca o también lo puedes utilizar. Esto tiene un rango de 2.4 GHz y trae un Atmel, obviamente, bastante tiny, chiquitito. Y puede detectar si un horno de microondas está abierto, te detecta también los teléfonos inalámbricos, o sea, cosas así, pero básicamente es para checar los access points y dónde hay conexión. Ya hay llaveros que te hacen eso. Sí. Tú entras a teamgeek.com y puedes comprar un llavero que incluso te prende el foquito si encuentra un access point. Y si es rojo, y es, si es que rojo está, es que tiene web y si todo tiene, eso es, si es, creo que amarillo es que amarillo. Tiene WPA, y si es verde es que está abierto. encriptado. Lo que puedes hacer también es ponerle a tu máquina un Stumbler. Por ejemplo, para Windows hay Stumbler. Mac Stumbler está pronto. Y para Mac hay Mac Stumbler. Le pones el Stumbler, luego en las Mac cuando las cierras, se apagan, lógicamente. Pero hay una onda que se llama... ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Pero es un programita que tú pones en la Mac y ya no hiberna cuando lo cierras. Puedes poner el Mac Stumbler en tu Mac y después te la pones de llavero. ¿Una Mac de llavero? Que sonó un teléfono. No sé. Bueno, no sé. Chequen. No sé, ahorita no. Pues ahí está. Así ya tú puedes checar y ya le dices, dejaste el microondas abierto. Lo dejaste abierto. Bueno, ok, vamos a cambiarnos a Canadá. ¡Wahoo! A cambiarnos a Canadá. ¡Habla, idiota, habla! Es que estamos con lo del teléfono y que no sé qué. A ver. Y luego aquí me mandaron una canción que tengo que poner y ya me quedé sin fondo. Ok, bueno. Pues vamos a cambiarnos a Canadá. La doy por ti si quieres. No, ya la tengo. No. Para empezar, Canadá es uno de los lugares que menos criminalidad tiene. ¿Sí? Y, bueno, la ciudad de Fredericton. ¿Fredericton? Así es. Fredericton, en Canadá. Fue nombrada por Cisco como la mejor ciudad inteligente de América, de toda América. Dicha ciudad tiene cobertura total de fibra óptica, o sea, hay fibra óptica por todos lados. A diestra y siniestra. Sensores para localización de automóviles vía internet. Ahí está, oh, para los estaba viendo un video, de hecho, vamos a ponerlo. Vamos a pero ponerlo, supongo que la ciudad debe ser muy pequeña, ¿no? Sí, espérame, a eso voy. Ah, perdón. Estaba viendo un video, ellos tienen lo que se llama el equipo Fredericton, y este equipo Fredericton se encarga de hacer publicidad para la ciudad para que la gente se vaya a vivir allá. Parece que tienen poca gente. Y tienen algo muy interesante. En cada esquina de la ciudad, en cada esquina de las calles, tienen como unos, ¿cómo serán? Unos sensores para los autos. Tú puedes ir y comprar un chip que le pones a tu auto, un RFID, y ya desde internet tú puedes ver dónde está tu coche. Así ya no hay. Ay, no sé dónde está mi pinche carro. ¿Dónde? En el estacionamiento del aeropuerto. Apriétale para que suene. No, igual para hacer el tracking de tu automóvil. Y no solamente eso, sino también de niños y cosas así. Le puedes poner en la mochila del niño el chip RFID y por donde pase, lo va a detectar la cosa esa. Bueno, los calzones de tu hija y de tu esposa. Los moteles hay un montón. Motel tiene un montón de puntitos. Bueno, ok. Si pasan a un cierto nivel de... nivel sobre el nivel del mar. Ay, güey, se prendió en rojo. Aguas. Ok, entonces aparte de tener localización de automóviles y cosas vía internet, también provee acceso inalámbrico gratuito a todos los pobladores. Wow. Acceso Wi-Fi gratuito a todo mundo. Acceso Wi-Fi, sí. ¿Por qué hacen esto? Pues porque no hay gente. Están buscando bastante lana, aparte. Están buscando que la gente se vaya para allá. Y que especialmente empresas de tecnología, porque las empresas de tecnología son limpias. No es lo mismo poner una fábrica que haga software a una fábrica que haga platos o que haga, no sé, cualquier otro tipo de cosas que ver. En la que generas contaminación y en la que los basura y todo eso, que los márgenes de impuestos que puedes cobrar pues no son tantos. Entonces están buscando que todas las empresas tecnológicas de Canadá se vayan para allá y que todas las personas que sean o que estén involucradas con la tecnología se vayan para allá. Hacer un Silicon Valley canadiense es lo que están buscando. Estaría chido, muy buena idea, ¿no? Sí. Vámonos ya. Pues ya mañana, ¿no? Vámonos, empaquemos todo el podcast y lo llevamos para allá. Y las botellas. Un nuevo estudio del MIT explica por qué los malos hábitos son tan difíciles de dejar. ¿Y eso quién lo da? Te brincaste como cuatro, ¿qué onda? Sí, imbécil. Ay, ¿te miras? No, pendejo. Ay, sí, perdón. PHP Collaboration Project. Se movió. PHP es una iniciativa de código abierto por medio de la comunidad de PHP y socios que crearon un grado industrial en aplicación PHP, web desarrollo y ambiente de entrega. Aquí entran varias empresas en donde están colaborando precisamente para hacer una aplicación web. No te escuchas casi nada, ¿eh? Para hacer una aplicación web. Y ya apriétate, güey. Ya, o sea, se me fue por completo. Ya, bueno, la siguiente nota es los podcasts como recursos educativos. Ah, ese ya lo había leído, está muy bueno. Sí, nosotros somos un recurso educativo. Sí, claro. Bueno, la Universidad de Purdue. O sea, hoy estamos perdidos. Bueno, cállate, déjame dar mi nota, ¿no? O sea, tú estás perdido, los demás no. ¿Sí? Ay, el demo no. Bueno, yo, bueno. Bueno, ya. La Universidad de Purdue, entre muchas otras de los Estados Unidos, están comenzando a ver la ola de podcasting como una herramienta didáctica para sus alumnos. En dicha universidad actualmente se están grabando las clases y publicando en formato MP3. A los 10 minutos de haberse impartido, un alumno puede entonces suscribirse a el podcast de la materia para así descargar el audio de la clase y estudiar en la comodidad de su cuarto, eso corriendo, manejando o jugando Halo 2. Está bien, ¿no? Está chido. Y así ya no tendría que ir a la escuela. Está perro, güey. Está bien. Según resultados de los mismos profesores, no han disminuido el número de asistentes a sus clases, pero han mejorado las notas y la comprensión de sus clases entre los alumnos. No, por ejemplo, yo que me aviento que por lo menos 3 horas diarias en el maldito tráfico. Porque más de 3 horas. En vez de estar escuchando las notas depresivas del radio, de las noticias, y de estar escuchando tráfico por aquí, tráfico por allá, a 200, tráfico por acá. A 200 metros de donde estás, hay un choque. No, el clásico de que... Si va usted en el periférico, a la altura no de tal lado, al periférico, por favor, no se meta. Ya que estoy aquí, no me digas que no me meta, dime cómo salgo de aquí, animal. No hay salida, cambio, no hay salida. Bueno, existen sin embargo algunas materias en las cuales se permite faltar si el alumno lo desea, pero se otorgan puntos extras por asistir. Ups. Esto yo creo que es mucho más trascendente de lo que parece. Estamos hablando de una memoria histórica. Hoy en día tú puedes entrar a Usenet, es decir, a lo que se llamaba Deja, que lo compró hace Yahoo hace un rato, sí. Que son los grupos de Deja o Deja News. Básicamente Usenet. Tú puedes entrar a Google Groups. Ajá. Y puedes buscar los posts o los mensajes que todo el mundo ha escrito desde 1990 y tantos. Es decir, tú puedes tener retroalimentación histórica de todo lo que se ha comentado ahí. Si esto se sigue haciendo, no solamente estamos hablando de la información que está en internet, sino de las clases y de los conocimientos de los profesores. Y eso es bastante bueno. Oye, lo que estoy pensando es, ¿podrá alguien externo? No sé, por ejemplo, nosotros. Sí, sí se puede. Yo entré a esta página que vamos a poner en la liga. Y ahí viene la liga de dónde te puedes suscribir. ¡Oh! Nada más, ¿sabes cuál es la bronca? Que las clases dicen CM204, CM524. Pues quién sabe cuál sea, ¿no? Ahí te metes a la de botánica. ¡Qué chingas de guacamole! ¡Hasta un nuevo lugar! Sí, algo por el estilo. ¡Derecho! ¡No manches! Pero bueno, para derecho sería muy bueno porque es puro choro. Y ahora, piquemos el chile de esta forma y el cebollín lo pasaremos... A sofreír. ¿Y tú te quedas? ¿Qué chingados es sofreír? Es un punto carameloso. ¿Y tú qué es eso? ¿Ah? Bueno, ya. Ok, vayamos a un nuevo estudio también del MIT. Explica por qué los malos hábitos son tan difíciles de dejar. Pues el MIT, que está haciendo estudios de una cosa y de la otra, pues sacó este estudio y comenta que los malos hábitos comunes, tales como fumar, comer comida chatarra, apostar, que ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí normalmente jugamos PlayStation, jugamos Win Eleven y jugamos apuesta, ya sea monetaria o... Castigo. El señor Demon ya ha perdido fácil unos 2,000 pesos en apuestas monetarias y ahora los castigos ya le duele apostar monetariamente debido al déficit económico. No, y aparte una vez hubo una época en que nos pusimos a apostar de latigazo. Sí, ¿lo recuerdas? Sí, cada latigazo por gol, latigazo por foul, latigazo por tarjeta. Más que la famosa gorda. Sí, ya salió muy salsa. Salió muy se salsa. Enojaba cada vez que se hizo brinco. Nah, y luego al día siguiente tuve las marcas como si te hubiera latigado tu vieja, ¿no? Pero bueno, y ahora es por ejercicio. No sé, si pierdes un partido, tienes que hacer 50 sentadillas, 60 sentadillas, 50 abdominales, algo por el estilo. Cosas sí. Insignificantes para algún deportista, pero para nosotros... 100 escalones. 5 veces. 5 veces seguidas. El señor ahorita tiene una apuesta que todavía debe, que son de 20 veces. 20 veces subir todo el edificio y bajarlo. Yo tengo 2. Tú tienes 2. Y yo nada más... tuve que correr unos cuantos metros. Bueno, sigamos con esto. Entonces, ese tipo de malos hábitos como apostar, etcétera, etcétera, cambian los esquemas de actividad neuronal en regiones específicas del cerebro en donde se forman los hábitos. En estas áreas neuronales, que son creadas por hábitos, pueden ser cambiadas o alteradas, pero cuando un viejo estímulo regresa a los antiguos, cuando tienes un viejo estímulo, digamos que no te gustaba la coca, bueno, te gustaba mucho la coca y de repente la dejas, y un buen día vuelves a tomar un poquito de coca, entonces tu cerebro vuelve otra vez a generar los estímulos que tenías anteriormente. Ajá. Eso es lo que me pasó con el cigarro. Fíjate que yo antes fumaba así un chingo y lo dejé. Lo dejé por 7 años. Y de vez en cuando fumabas, muy rara vez. Muy rara vez que fumabas, muy rara vez. Pero llegó un tiempo en que se a fumar más. Y ahora fumo más que nosotros. Y ahorita es algo que no puedo controlar. Bueno, en resumen, los malos hábitos no se mueren, hibernan. Maldita sea. O sea, nunca te vas a poder quitar un mal hábito. Entonces es como el complejo del oso. ¿Cómo es? Pues no ves que el oso hiberna. Ay, Dios mío. Vamos con música, ¿no? Vamos con música. Ok, vamos a poner. Insípido. Vamos a poner una canción que nos acaba de llegar. Está recién calentita. Nos la mandó Agamenón de Urantia. ¿Quién es Agamenón de Urantia? Un güey. No, pero este nombre tiene algo que ver con alguna película o algo así, ¿eh? Agamenón. Ah, pues a ver, el que se puso como. ¿Algo de Roma? No sé. Bueno, ahorita buscamos Agamenón, ¿no? ¿Por qué se puso Agamenón? Pues, Agapito también podría ser. Ok, eso lo buscamos después. No, él nos acaba de mandar un correo electrónico en este instante y dice, con eso de que últimamente han estado decayendo las rolas que han puesto los podcasts, les voy a recomendar una rola que por estos rumbos es una sensación. Ah, ¿sabes? Igual está bien guarra como las que les gustan. Bueno, no la he escuchado. Oye, la del pasado estuvo chida, pues, Paquita, la del barrio, no manches. Okay, vamos a poner la rola que Agamenón. También los de Changoleón. ¿Qué? Nos pidieron una rola. ¿A qué rola? ¿Cuál? La de Lightstone de Lightstone. Okay. Esa yo la pongo para la que sigo, o tú lo pones. Ok, va esta. Okay. De hecho, yo hoy pongo la música, pero pues vamos a dar esta rola. Órale. Y se llama El Mudo. Y lo canta Chacarrón Macarrón. Me lleva el diablo, a ver cómo está esto. Cámaras. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Oye, esa música se escucha como cuando te andas pedo. Cuando estás diciendo tus noticias, pero en estado ebrio. Igual tú, güey. Se oye como cuando dices palabras en inglés que no entiendes. Sí, ¿Sabes quién es el que canta esa canción? No vuelvo a poner otra rola antes de escucharla. ¿Sabes quién canta esa canción? ¿Quién? El Dr. Simi. El Dr. Simi. Es verdad. Bueno, para, antes que nada, creo que hay mucha gente que nos escucha de otras partes de México y no sabe quién diablos es el Dr. Simi. Es un imbécil que tiene un conjunto de farmacias aquí. Similares. Similares. Que se llama farmacias similares porque son... La consulta. Es la misma, pero más barato. Que ya expiró la patente. Exactamente. Y los fabrican. Exactamente. Y los cobran más baratos. Exactamente. Pero sin control de calidad y sin nada. Y aparte sus consultas son de a 20 varos. De 10. No, ya subieron. ¿Ya subieron a 20 varos? 15 o 20 varos. El chiste es que el animal este quiere ir para presidente de la República. Imagínate. Por eso le hacíamos burla la otra vez de que todos aquellos que voten por el doctor Simi están votando por la botarga. No real, es que a él no lo conocen, conocen a la botarga. Es que en sus comerciales sale una botarga de un... Pues, ¿qué será? Como un Santa Claus estilizado de blanco, vestido con bata de doctor. No, es un Santa Claus calvo y con puro bigotito y lentes. Y y las Simi chicas, que son unas las edecanes que están bien mamis. Super mamis. Y pero cuando habla el Dr. Simi habla precisamente así como esta canción. Hasta muchas veces en los noticieros ponen la traducción con letritas amarillas porque no se escucha nada o no se entiende nada de lo que él dice. Okay, así es. Bueno, Fluctuate. ¿De qué se trata esto? Fluctuate pues es un agregador en web donde tú puedes estar actualizado con un rango diferente de fuentes de audio. Es decir, tú puedes escuchar música, puedes escuchar radio, programas de radio y todo lo demás. Si tú tienes, por ejemplo, un podcast, pues bueno, lo puedes subir a Fluctuate. Nosotros no lo ocupamos, nosotros ocupamos Allmedia. Allmedia. Allmedia. Exactamente. Allmedia, realmente. Entonces ahí nosotros ocupamos ese espacio para subir y estar actualizados y subir todos nuestros archivos. Deja de hacer eso, por favor, ¿sí? Perdón. Ok, bueno, pues ahí está. Es Fluctuate. Si ustedes quieren verlo, pues es www.fluctuate. ¿Y puedes subir lo que sea o nada más audio? Audio, es puro audio. Bueno, en Allmedia tú puedes subir lo que se te pegue tu gana, audio o video. Exactamente, pero aquí en Fluctuate es puro audio del formato que tú quieras. ¿Hay límites de archivo? ¿Hay algo? No, realmente no me puse... Como ni lo vamos a ocupar, ni te metiste, ¿verdad? No, nada más... O sea, como vale que es un lugar... Pues ni te entraste. No, sí entré, revisé, simple, o sea, de qué se trataba el sitio, pero ya no me puse a investigar más. Si podía meter video, que no creo, porque aquí habla nada más de formatos de audio, MP3, BOG, WAV, etc. Ok, si van a subir audio pues y no les gusta Allmedia, pues pueden meterse ahí. Oye, okay. ¿Pura música de actualidad pusiste hoy, verdad? Ahora pon otra música, ¿no? Vamos a otra música. Otra para que compense lo que otra había pasado. Otra de tus rolas del momento. Pon algo tuyo. Pon algo mío. Digan, es que ahora el demo puso la música y esa música sí nos gustó. Puta. A ver, bueno. Madre. Vamos a poner al señor Silvio. Venga, de ahí. Va el señor Silvio. A mí sí me gusta. Y el señor Silvio, bueno, es una canción un poco larga, pero la vamos a pisar más adelante, así que. Ahí está. Pues me vale, ¿no? Vamos a poner ¿Quién fuera? Del señor Silvio. Del Chimis, exactamente. Y vamos aquí a ajustar los niveles. Y ahí vamos. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Buscando una escafandra quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de De hecho, la canción dura mucho, mucho, mucho más, pero pues el tiempo apremia, así que vamos a seguir con algunas otras notas. Y bueno, esta nota, estamos hablando en voz bajita porque Héctor está hablando con su esposa. Ay, ya le bajé a alguien más, a ver. Me bajaste a mí, perdón. Ok, estamos hablando en voz baja porque el señor está hablando con su esposa por celular. Ok, esta es una nota de Perú. El presidente de Perú, Alejandro Toledo. Mira, es de la familia Toledo. Ahorita, presenta. Okay. Un rapidín nos aventamos. Firmó una propuesta esta semana que permite a las instituciones públicas el considerar la adopción de software libre. Esta legislación permite a las agencias de gobierno y escuelas escoger entre software propietario y software libre de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, esto no es un caso aislado. Ya en Brasil, Corea del Sur y Alemania han tomado iniciativas similares que permiten de manera más formal el uso del software libre en el gobierno. Y aquí la cuestión es que la palabra formal hay que destacarla. El software libre se usa en prácticamente todos lados. Es decir, en muchas áreas de los gobiernos del mundo se usa el software libre, pero formalmente no. Y eso es ¿por qué? Porque a veces es más fácil para ciertas entidades de gobierno comprar las cosas hechas, porque tienen a quien echarle la culpa. Y aparte, digo, se pueden hacer tranzas por el hecho de comprar también. Licencias, puedes pedir un porcentaje regalitos, de licencias. No, a lo mejor no un porcentaje regalitos. De licencias, pero regalitos, un viajecito, un cursito en Inglaterra que realmente no te van a enseñar nada. O en Francia, o en algún lugar de alguna parte del mundo, con todos los gastos pagados, avión, hospedaje, alimentación y aparte tu... Pero la cuestión es que el software libre se usa en muchas partes del gobierno, especialmente cuando los proyectos que se requieren son importantes, porque en muchas áreas de los gobiernos tienen que hacer licitaciones y concursos, y pues eso tarda tiempo, ¿no? Entonces, para poner una máquina, para traerte un sistema nuevo, etc., pues tardas muchísimo, mejor pones una máquina con Linux y se acabó, ¿no? Exactamente. Y de hecho, pues vamos entonces a otra cosa. Ok, sí. ¿Se acuerdan de la familia Toledo? Bueno, vamos a ver la familia Toledo. Un rapidín. Bueno, Carlos Miguel Guevara, el de Jitaru, nos mandó esta contribución que dice: ¿se acuerdan de mi primer PC? De la, sí, mi primer PC, tu primer PC, la PC de todo el mundo. La que queremos y la que no queremos. Exactamente. Un saludo al señor Wasonic desde aquí, desde la hermana república. Desde la mesa redonda. Y bueno, dice que quizá habían escuchado hablar sobre la familia Toledo alguna vez. Sí, ya varias veces. Es más, alguna vez tratamos de hecho, hicimos una cita para ir a verlos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántos dos años? Año no, y medio, más o menos. Como un año, año y cacho. Un año y cacho. Hicimos una cita para ir a verlos, la cual nunca nos concedieron. pero ya después la dieron en para los de cofradía. Los de cofradía sí los dieron. Y tú te inscribiste, pero ese día tenías, no sé qué cosa, algo no, muy importante. Y aparte tenía que cumplir un cierto número de personas para que... Por eso, pidieron número de personas, había un cupo limitado, muchos se inscribieron, pero no muchos pudieron ir. Ok, pero lleguemos más al fondo. Bueno, ¿qué digamos es la familia Toledo? ¿Y quiénes son? ¿Y qué hacen? ¿Y qué onda? Ah, bueno, la familia Toledo, que según es una chingona en tecnología, pues acaban de sacar una PC de $99. ¿Cómo la ven? Bueno, la familia Toledo es una familia... ¿De origen zapoteca? Sí, es que siempre se dicen eso, una familia de origen zapoteca, que ellos tienen el sistema operativo más avanzado del planeta, y más el seguro. Más seguro, el más... el más mejor, el más perrón, es el más seguro porque nadie lo usa. Sí, el más mejor, y se llama Fénix, su sistema operativo. Y aparte tienen su plataforma de computadoras, y aparte tienen un navegador llamado Biyubi y un diccionario de la lengua zapoteca específicamente. Y bueno, ellos es una familia de, o sea, es la familia de genios. Nunca estudiaron absolutamente página, ¿no? ¿Cuál es su página? La su página es www.biyubi B de burro, I de My Italia, space. Y de yes, de Y de yes, U de Urano, B de burro, I de Italia, .com, biyubi.com, la vamos a poner en el blog para que se metan y se den un quemón de la tecnología que utilizan aquí. Y bueno, esta familia, todos son una bola de genios, todos, absolutamente todos. O sea, todos. La computadora que ellos tienen no tiene nada hecho por algún fabricante, todos lo hacen ellos. Sí, ellos hacen sus compuertas NAND y hacen un procesador y todo, sí, todo. Ellos solitos hacen todo. Bueno, pues aquí dice, la leyenda continúa. La familia Toledo creó una nueva plataforma de computadoras, el sistema operativo Fénix, el navegador Biyubi para explorar internet y otros programas extraordinarios. Además, el diccionario Di Sasa con más de 1130 definiciones. Ahora orgullosamente presentamos la computadora más económica del mundo, apoyada por nuestros programas estelares. Solo por $99. Claro que no está disponible para venta individual. O sea, ya no la pelamos. Pues nada de lo que ellos hacen está disponible para venta. Supuestamente, de lo que yo entiendo, ellos venden de dar cursos. No sé de qué, pero ajá, ellos venden de dar cursos. Y yo nunca he visto, jamás he visto su maldita computadora. Es que según ellos dicen que sus... todos sus productos que hacen, sistemas operativos y todo, no lo sacan porque se lo van a robar. Se lo van a robar y luego se los van a querer comprar y no quieren hacerse millonarios. O sea, ellos son felices así. Tienen la mejor tecnología. Es como si yo tuviera la vacuna contra el SIDA y digo, yo la tengo, pero no se la voy a dar a nadie porque van a lucrar con ella. Van a lucrar con ella. Sí, exacto. Entonces, es estúpido, la verdad. Es una estupidez. Y obviamente, como dice Demon, o sea, tienen el sistema operativo más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque nadie lo puede, nadie sabe cómo es. O sea, ni siquiera saben cómo es. Según ese sistema operativo, la computadora, lo tienen apagado. Entras al desktop, o sea, al momento de poner tu computadora y al momento en que ya estás dentro del desktop, tardas menos de 4 segundos. Segundos. Es que tiene una memoria flash. Menos de 4 segundos para llegar, para abrir. Sí, lo lee de una memoria flash, es lógico. O sea, la Palm Pilot la prendes y en cuánto tiempo estás dentro del desktop. Pues sí. Pero bueno, aquí tienen la página, está bastante insípida, realmente está bastante insípida su página. Y vienen muchas cosas de las tecnologías que ellos tienen. Obviamente, ninguna está a la venta. Y ninguna yo creo que sea cierta. O sea, es mucho lo que dicen, poco lo que muestran. Exactamente. Y ninguna te la muestran, y ninguna te explican, y nada de nada. Sí, exactamente, nada de nada. Pero bueno, ahí está la nota de los Biyubi. Vamos a comentar qué pasó con... ¿Con qué? No. Con eso de que fueron estas personas de cofradía. Ah, sí, cofradía, los de cofradía fueron. Sí. Vamos a comentar. Sí, bueno. Esa experiencia. Ellos fueron... Y bueno, resulta que, o sea, para empezar no juntaron la gente y no los querían dejar entrar. Los Toledo no los dejaban entrar, precisamente porque no tienen la gente indicada, la gente que ellos pedían. Esos son como partidos políticos. Y después de dialogar con ellos, bueno, ya al final de cuentas accedieron, les metieron en una salita y les empezaron a explicar el famoso, todos los proyectos que ellos tienen, que ellos, ninguno de ellos tiene estudios. Que el señor Toledo, que es el mero mero, él no a duras penas sabía hablar, según aquí decía en la nota, que no sabía expresarse bien y que después de horas y horas de decir nada, pues al final de cuentas accedieron, los dejaron acceder al laboratorio. Obviamente ellos no podían entrar con ningún aparato electrónico, teléfonos celulares, videocámaras, cámaras fotográficas, Nada de nada. ¿Por qué? Porque según ellos les podían robar las ideas. Y cuando entraron, pues, dicen que en la mesa nada más vieron una proto aquí gigantesca con una un monitor. Con un monitor acá todo, de segunda mano, acá medio feo, o sea, todo mal hecho. Y ahí es donde les enseñaron el sistema operativo. Dicen que un chavo le preguntó que cómo funcionaba el sistema operativo, o sea, cosas indispensables para más o menos tener una idea de cómo es el sistema operativo. Pero pues le dieron las vueltas del mundo para no explicar nada. Después otro les explicó cómo funcionaba cómo habían implementado el hardware que ellos estaban utilizando. Y igualmente no dijeron nada. Se quedaron igual. Sí, o sea, al final de cuentas el resumen de todo de la visita fue de... No tienen nada extraordinario. Y lo extraordinario que se supone que ellos tienen... Que ellos tienen, no lo muestran, o lo muestran, pero lo muestran a medias, o sea, no te explican cómo funciona, cómo tuvieron que hacer los procedimientos para hacer el sistema operativo y nada por el estilo. ¿Pero qué ganan ellos con esto? O sea, mi pregunta es, ¿para fama? ¿Qué? ¿Fama? Pues que tal vez alguien, alguna empresa llegue y los quiera tal vez alguien, comprar. Tal vez algún incauto quiera ofrecer una lana por su sistema operativo que no existe. O financiarles investigaciones. Podría ser. Bueno, ya salvamos. Aquí tenemos el mejor sistema operativo del mundo también, ¿eh? Y se llama Joy. Se llama Joy, sí. Se llama Joy. Joy. El sistema operativo Joy. El sistema operativo Joy es lo mejor de lo mejor. Un poco peludo, pero no importa. Un poco lleno de pelos, pero no importa. Jala bien. Jala bien de rapidísimo. No, tarda un segundo en encender. Un segundo. O sea, de volada. ¿Nos creen? ¿Nos creen? Mándenos una lana. Sí, mándenos dinero. Mándenos un correo y nosotros les mandamos un número de cuenta para que nos depositen. Así es. No, más de 10 mil pesos. Por favor, menos de 10 mil pesos no se aceptan. Bueno, se aceptan, pero no se garantiza nada. Vamos con otras cosas que okay. Son más reales que esto. Algo más real. Bueno, pues ya están todos los episodios de South Park. Wow. Bueno, para aquellos que son fanáticos de South Park, bueno, ya tenemos una página. Aquí está. Si sigues la serie de South Park y te gustan sus irreverencias, así como nosotros que somos tan amables y poco léperos, te informamos que la nueva temporada de South Park comenzó esta semana en los Estados Unidos. Y como sabemos que es muy poco probable que vivas en Estados Unidos o que no los puedas conseguir aquí, pues te vamos a pasar una página en donde puedes encontrar todos los episodios de dicha serie, incluyendo el que se estrenó esta semana. ¡Wow! Están en formato Real Media o Real Media. Y algunos en Windows Media. Es decir, que puedes simplemente hacer un streaming, verlo en línea, o si quieres, puedes bajarlo a tu máquina. La bronca, porque siempre hay una bronca, es que están en inglés y no tienen traducción. Pero pues eso ya cada vez es menos bronca, ¿no? Pero pues ya que no, o sea, ya con el simple hecho de ver los nuevos programas, ves MTV, donde pasan supuestamente los programas más recientes y te pasan el mismo programa durante un mes. Puta madre. Así que está de igual. Pero bueno. Okay. Fuera de este mundo, el sexo podría poner en peligro las misiones. No. El sexo y las relaciones románticas sobre los astronautas podrían sacar de curso las misiones de Marte. Y, por lo tanto, podría ser estudiado por la NASA, según dijeron investigadores de alto nivel. Y es que la NASA planea volver a los astronautas. Podría volver a astronautas. A la luna, es decir, antes del 2018 los astronautas van a ir. Y más adelante, ya aprendido esto, irán a Marte. Pero... ¿Amarme? A Marte. Chale. A eso, a ese planeta. Okay. Pero una misión ida y vuelta en el planeta rojo duraría por lo menos 30 meses. Y llevaría probablemente a 6 a 8 personas. De 6 a 8 personas. Ok, ¿qué aquí la bronca es... De trapo, ¿eh? Es que no, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo? Síguele, ándale. Ok. Pues es que esta la bronca que están estudiando precisamente la cuestión de que van a enviar a más personas, a como dicen, a 6 a 8 personas. A la misión. Y que podría poner en peligro la misión debido a que, pues... La calentura es la calentura. La gente es cachonda. Sí, la calentura en donde cae y va a ser fácil de solucionar. Agárrate 3, 4 Playmates. las entrenas para que se pongan su trajecito espacial y ya estuvo. Y vámonos. Y vas a ver cuántos van a querer ir a Marte, me cae. No, el chiste no es eso, sino que, bueno, lo según yo entiendo es que ese es el problema. Sexo durante la travesía, durante la misión, puede ocasionar problemas. O sea, te pendeja y descuido, que tú estás enamorado de la... Me peleé con la ingeniera de quién sabe qué madre y pues ella de puro coraje, pues no le echó más aire a la cámara y ya nos ahogamos todos, o sea, cosas por el... O que mientras nos estábamos asfixiando y ya estaba echando pata con el piloto y bueno. O en lo que el güey se bajó, no le cargué suficiente tanque de gas y entonces ya se me ahogó aquel pendejo, o sea, cosas así. Entonces es lo que están investigando, cómo podrían solucionar este problema para ahora mandarlos, no regresen 12 cuando enviaron 8. o más de 12. No sé. Imagínate, uno por 9 meses, son 30. No, ya, sí se alcanza, claro. Se alcanza el tiempo. Ni los conejos. Yo creo. Pues que, no. Imagínate, estás en el espacio. No hay nada que hacer. Madre, no hay tele. Tienes una pompa. No, tienes los satélites a un lado. Tienes una pompa al lado tuyo. Para abajo, no para arriba. Tienes una pompa al lado tuyo. Pues, ¿qué haces? Pues, acá qué tranza, nena. Pues, una nalgadita. Vamos a hacerle el favor al planeta y vamos a tener al primer niño en la luna. ¿Qué sería? ¿Qué sería estar parchando allá arriba? Sin gravedad. Sin gravedad. Nada más no te muevas porque si se salen ya valió madre. Todas las posiciones que imaginaste en tu vida. Ahora te imaginas, te vienes afuera. Va a corretear las La decadencia total de los podcasts. La decadencia. Ok. Nuevo Finder para la siguiente versión de OSX. Nos escuchan mujeres, ya no quiere decir groserías. Muy bien, hasta el momento la información que Apple ha proveído de la siguiente versión de OSX, también llamada con nombre y código Leopard o Leopardo, es que va a ser lanzada esta versión entre la segunda mitad del 2006 e inicios del 2007. Esta versión será compatible con procesadores Intel y la característica más sobresaliente es que va a traer un nuevo Finder. ¿Qué diablos es el Finder? Pues bueno, el Finder es un proceso muy parecido a lo que es el Explorer de Windows. El Explorer de Windows es la aplicación que te permite manipular los archivos, crear directorios, copiar, mover, ejecutar aplicaciones. Es el shell, para hacerlo más técnicamente. ¿Qué onda? Están hablando por teléfono. ¿Contesta? ¿Bueno? ¿Ahorita no? ¿Quién es? No sé. Contestado. No, pues ¿quién era? ¿Quién sabe? Igual y me la viene a mentar y aquí... A lo mejor era la riata. No era. Bueno, okay, sigamos. Entonces, el Finder, como decíamos, es la aplicación que permite la ejecución. Dios mío, ya. Se lo enchufaron y no se dio cuenta. Autogol. Okay. Okay. Bueno, es que el demo tiene problemas con los albures. Los entiende después de 3 horas. Al día siguiente te la mienta. Sí, ¡ay, maldito! ¿Qué me dijiste, cabrón? Ya, me van a descifrando el código. ¿Ya? ¿Ya? Es que viene encriptado para él. Ya. Uno aquí pensando en la tecnología, las artes, la belleza, la riata. Que... La riata. La riata. Bueno, ya. Okay. Yo no sé para qué lo junto con estos hijos de la fregada. Ya, ok. Vámonos. Este, ¿cómo dices? ¿Este nuevo Finder? Este Finder, bueno, como decíamos, el Finder es, digamos que el shell del sistema operativo, o la parte que interactúas más, con la que interactúas más del sistema operativo, donde copias archivos, donde creas directorios, donde puedes montar dispositivos y puedes ejecutar aplicaciones. Y el Finder de OS X, la última versión, incluso Tiger, tiene broncas, la verdad tiene broncas. Ajá. De repente conectas un drive de red y por alguna razón te desconectas de la red, vuelves a prender la máquina y el maldito Finder se queda como desesperado. O sea, ya no sabe qué hacer. Sí, se queda buscándolo. O de repente montas un disco o una memoria USB y la sacas sin desmontar. Eso es un desastre. La verdad es que podrá tener muchas cosas buenas OS X, pero el Finder está mal. Tiene muchas broncas. Tiene muchas broncas. como muchos otros sistemas operativos, OS X también tiene broncas y una de sus broncas es el Finder. Bueno, en este nuevo Finder, según Apple, tendrá las siguientes características. Número uno, tendrá una nueva interfaz de uso. También tendrá mejor rendimiento y mayor velocidad. Y tendrá una integración más completa con Spotlight. Es decir, vamos a poder buscar dentro de los archivos, vamos a poder buscar dentro de los directorios, etc, etc. Esto ya se puede hacer hoy en día, pero no hay una integración al 100% entre el Finder y Spotlight. Y yo creo que ya es hora de cambiar el Finder. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que... De hecho, si mal no recuerdo, el Finder es una aplicación carbón, ni siquiera es Cocoa. ¿Esto qué significa? Yo la... Bueno, para Mac, ajá, para Mac hay, ha habido varias transiciones de procesadores incluso y de sistemas operativos. Sí. La última transición, que bueno, todavía la de Intel no llega, pero la última transición es de OS 9 a OS X, OS 10, por decirlo así. Del clásico al nuevo. Del clásico al nuevo. Y si tú tenías una aplicación en OS 9, pero querías que la aplicación también se pudiera correr en OS X, digamos que quieres hacer un binario que pudiera correr en cualquiera de las dos plataformas, entonces haces tu aplicación en OS 9 con librerías especiales llamadas librerías de carbón. Ya, ajá. O sea que el Finder, a lo que voy es que es una aplicación de OS 9. De clásico. De clásico. No utiliza las características reales específicas del lenguaje OS X. Se traba tanto. Es lento, ocupa más memoria. Se traba muy seguido. De librerías, El Tiger se traba muy seguido, ¿eh? El Finder se traba muy seguido. Se traba muy seguido. De repente se cree como una pendeja. Como Andrés Manuel López Obrador cuando le habla a la Virgen. Sí, me ha pasado a mí especialmente cuando conectas un drive de red y desconectas de la red sin decirle. Abres la máquina o digamos que estoy conectado a un drive de red inalámbricamente. Cierro la máquina, voy a otro lado, abro la máquina y se queda así como que ¿dónde quedó el drive? Sí. Y después de 10 minutos como que reacciona, ya no hay drive. Sí. Hija de toda tu madre, pues ya lo sé. Siempre. Ajá. Bueno, ya. Por fin va a cambiar. Ok, el Gobo. El Globo. ¿Qué dices? Te estoy preguntando, digo, te estoy diciendo es Globo. Okay. El Globo de banda ancha pasa exitosamente las pruebas en Suiza. Bueno, resulta que un grupo de investigadores en Suiza han completado la prueba de lanzar un globo meteorológico a 12.000 metros cúbicos. ¿Un globo? De 12.000 metros cúbicos, güey. A una altitud de 24 kilómetros. Y proveer acceso inalámbrico de 11 megabits a una ciudad completa. Los globos estratosféricos cuestan mucho, pero mucho menos con satélite, y requieren menos infraestructura para su operación. Aparte de eso, no sufren de la latencia existente en los sistemas satelitales actuales. Así es, porque tú... Hay un tiempo de retardo, el tiempo en el que sube el satélite y el tiempo en el que baja el satélite. Creo que eran 30 segundos, algo así. Alguna vez calculamos. Bueno, yo alguna vez estuve en algún lugar en el que teníamos que subir datos al satélite. ¿En alguna azotea? No, teníamos que subir datos al satélite y luego verificábamos cuando bajaban los datos en otro punto y eran 30 segundos de retraso, más o menos. En subir el satélite y bajar el satélite. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las conexiones satelitales de internet no sirven para jugar juegos en línea, porque tiene una latencia increíblemente alta. Sí, o sea, tú le das, supongamos que, un ejemplo, estás jugando ping pong, le das la bola, lanzas la bola y... Te quedas una pendeja. Y ya cuando te enteras ya perdiste. Porque lo que volteas, ¿sabes? Ya perdiste. Bueno, o ya te mataron. Bueno, se calcula que un solo globo de este tipo puede proveer servicio de conectividad a 1000 veces más usuarios que un satélite. Oh, esto está muy chido, ¿eh? ¿Sabes cuándo, Blanca? ¿Qué? ¿Quién lo va a agarrar? Bueno, se va a agarrar de alguna parte. ¿Y si llegan los vientos huracanados? O un pendejo choca con el pinche cable que lo está sosteniendo, ya valió madre. ¡Pinche globo, ya se fue! Bueno. Jódenle. Los ambientes en 3D. Muy bien. Bueno, pues debido a que... A ver, vamos con el experto. Por ahí, interneteando, encontramos Live CD, el proyecto Looking Glass de Sony, pues hemos decidido comentarlo. ¿Qué es el proyecto Looking Glass? Bueno, pues es un desktop o un escritorio, para que me entiendan, pero con características 3D. ¿Ustedes recuerdan la página que ya habíamos mencionado de BRMG, si no mal recuerdo, de noticias en 3D, que ustedes tenían un ambiente en total realidad virtual? El clásico de QuickTime, que es realidad virtual y que ustedes tienen un entorno 360 grados, arriba y abajo. Bueno, pues esto es muy parecido. Las ventanas individuales se pueden rotar hacia un lado, mover hacia arriba o hacia abajo de forma virtual. La idea es imaginarse que se tiene un control de tres dimensiones en las ventanas del desktop. Este proyecto está basado en Java y ya existe un Live CD para que se pueda bootear con dicho CD y probarlo. Este Live CD contiene como base la distribución en Slackware, aunque por el hecho de estar en Java, dicho ambiente puede correr en cualquier cosa de soporte una máquina virtual de Java. Como les comentaba, es algo así totalmente virtual, realidad virtual. Existen algunos otros ambientes 3D, pero son para Windows, como por ejemplo Sphere XP, el cual está en fase beta, todavía no está finalizado, por así decirlo. Y en este ambiente tú te encuentras dentro de una esfera, tal como su nombre lo sugiere, y puedes pegar a las paredes de la esfera las ventanas que desees. Es como la página que mencionábamos. Tú ves tus noticias en 3D, 360 grados, y tú estás dando vueltas, agarras tu ventana y la ventana te la trae hacia enfrente y ya tú puedes manipularla. Bueno, pues esto es muy, muy parecido. Aparte de esto, tú puedes, tienes algunos efectos visuales muy llamativos. Por ejemplo, cuando abres una aplicación, cuando activas una aplicación al frente, digamos, tomas una aplicación que está pegada a la esfera virtual y la pones enfrente. Lo que les mencionaba, ustedes la ven de fondo, ven varias ventanas de fondo alrededor de este globo, por así decirlo, lo traen, dan clic y los trae enfrente, teniendo un back de las demás ventanas. Bueno, pues existe otro que se llama 3DNA. Este ambiente está basado en, digamos, templates de imágenes. La imagen puede ser un cuadro virtual y en este cuarto tú puedes navegar en cualquier dirección, es decir, ya no es una esfera sino un 4x4 paredes. De esta manera puedes poner una pared todas las ventanas de tu navegador en otras ventanas abiertas de aplicaciones gráficas. No sé, digamos, la ventana del BitTorrent, la ventana del, no sé, de un archivo de texto, X, una imagen, y tú la puedes ver en 3D, y puedes ver la ventana, es decir, si tú la giras hacia arriba, o si tú te vas hacia arriba, la puedes ver cómo están formadas y cómo tienen un espacio entre estas ventanas. Bueno, pues esto es muy gráfico, muy llamativo, muy novedoso. O sea, si tú se lo enseñas a alguien, dirá, wow, la tecnología está... Pero te va a ayudar en algo realmente. Es a lo que voy. Esto te ayuda, esto hace que seas más productivo. No, esto te hace que tengas rapidez en tus productos, en tus trabajos. Pues no. Realmente, al contrario. Pero se ve bien padre, ¿no? Se ve bien padre, pero pues la verdad es que no tienes más rapidez, más producción. Nada. A lo mejor como un desktop virtual, como lo que son desktops virtuales, que puedes organizar tus aplicaciones en diferentes desktops, depende de lo que estés haciendo. Pues a lo mejor en la esfera o en el cuarto de tres dimensiones puedes poner una pared, no sé, todos tus navegadores, y en otra pared puedes poner todas tus aplicaciones de texto o cualquier otra cosa. Algo así. Pero sigue siendo lo mismo. Sí, o sea, finalmente... No te van a hacer el trabajo por ti. No tienes más productividad ni nada. O sea, o no te van a cortar el tiempo. Y otra de las cosas es que... Pues te vas a ocupar recursos, ¿no? No, aparte vas a necesitar más galleta de tu máquina. No cualquier máquina va a soportar esto. No. Pues está padre para presumir, pero así, ¿para otra práctico, cosa? ¿Práctico? Pues no. Pues no, realmente no. Pues no. Muy bien, ahora vayamos con una rola. ¿Qué te parece? Ok, vamos a poner ahora algo del señor Delgadillo, uno de los cantantes urbanos mexicanos. Me sirves otro tequila. Y vamos a poner Amor de Voceador. Vamos a ajustar los famosos niveles de volumen. Aquí está. Esto es de Fernando Delgadillo, Amor de Voceador. Amor de Voceador. En una portada de revista, digamos que fue por casualidad. Yo nunca solía andar donde los puestos muestran fotos de las chicas que se dejan retratar. Volteé y me coqueteó con la mirada, con su risa leve se me insinuó, con su hombro levantaba un negligé de color, la playmate de febrero de mi amor. Recuerdo que estaba cohibido al darle al individuo el pago del prohibido magazine. ¿Qué es lo que va a pensar la gente cuando me vean pasear la sonriente muchacha que he comprado para mí? Llegar a mi casa, cerré bien las puertas y abrí las hojas con curiosidad. Y entonces mis febreros simplemente fue Julie para mí. La tuve ahí con sombrerito, medias blancas y unos guantes de encaje. Mirando mi rubor desde un sofá, supe que era feliz y era soltera. Que piensa que un gimnasio con jacuzzi es mejor, que le encanta la paz y todo lo demás, y que no ha conocido el amor jamás. Envié mensajes obsesivos a los 30 ejecutivos que emiten la feliz publicación, y me contestó una tarjeta que ya era tan discreta que olvidó dejar su dirección. No pude hallar a mis febrero nunca y estuve enfermo de desilusión. Pero llegó el consuelo hasta mi herido corazón con Anis Marzo, mi segundo amor. Vino mis julio y vino mis agosto. Me gustó mis noviembre, cierta chica oriental, mis diciembre holandesa. Me paraba de cabeza, me fui volviendo internacional. No, yo no soy aficionado a las revistas. Prefiero selección que variedad. Solo corsetería francesa blanca, pero creo que me conformaría una chica de verdad. Ah, ah. Si me abres el micrófono, yo creo que estaría perfecto. Muy bien, estamos checando, estamos reconfirmando de alguna otra participación, pero creo que no, ¿verdad? Bueno, mientras, que está pesadita, entonces la estoy bajando apenas. Mientras comentamos que Intel habla de Meromo. Taiwán. Merom, Merom. No de Merol, no. Merol, no. Merol. ¿O Vero? Merom. Merol, ¿no era un programa que salía en Radioactivo? ¿Merol? Merol. Merom. Merol, no, con él al final. No, Merol no era un programa. Merol era nada más así como... como metal, ¿no? Pero Merol. Como, exactamente, como antiguamente en Rock 101 decían Metal 101. Metal 101. Aquí decían okay. Merol. O sea, nada más. O sea, anacaron la palabra de 200. Bueno, ok, estamos hablando de estaciones de radio que ya no existen aquí. Sí, y otra cosa que quería decir: si alguien tiene algún spot de Rock 101, de los clásicos, de que Rock 101, donde hable de Rock 101, digan la palabra Rock 101, pues que no lo hagan llegar, por favor. Ok, vamos a hablar de Intel. No. Pues sucede que esta semana en el Intel Developer Forum en Taipei, que eso está en Taiwán. Intel ha comentado, perdón, Intel ha comentado acerca de su siguiente generación de procesadores dual core, conocido con el nombre código Merom. Y este nombre código ya lo habíamos comentado alguna vez cuando hablamos del esquema de wafer de 65 nanómetros. En otras palabras, es hacer procesadores que ocupen menos energía. Este procesador saldrá al mercado en la segunda mitad del 2006. Merom será el sucesor de Yona. Y Yona todavía no sale tampoco. Este Yona es el primer procesador de 64 nanómetros. ¿Qué diablos son 64 nanómetros? Es el tamaño al cual están trabajando. O sea, es una escala microscópica. Microscópico. Microscópica. Mientras más microscópica, lógicamente es más alta. Mientras más microscópica sea, más transistores y más características le caben. Exacto. O sea, lo que estamos hablando aquí es que están pequeñísimos. El punto de trabajo de estos procesadores es pequeñísimo. Como decíamos, Yona todavía no sale. Este procesador Yona va a salir en enero del 2006. Y el procesador Merom, que es el que le sigue a Yona, será fabricado con tecnología de 65 nanómetros, es decir, un nanómetro más. Que no pareciera mucho de 64 a 65, pero es una bronquísima, pero ultra bronca, subir un nanómetro más. O sea, son tamaños ultra microscópicos. Y bueno, este procesador Merom tendrá un caché L2 o de nivel 2 de 4 megas. Adicionalmente a esto, contendrá algunas innovaciones de microarquitectura, tales como motor de ejecución fuera de orden. ¿Qué diablos es esto, el motor de ejecución fuera de orden? Esto se no llama... No tengo la menor idea. Predicción de instrucción. Supongamos que tú tienes un programa. Okay. Y este programa 90% o 100% de los programas hacen comparaciones en algún momento. Ajá. Digamos que el programa dice, si C es igual a 1, entonces haz esto. Y si no, y si C no es igual a 1, entonces haz esta otra cosa. El procesador detecta que hay una comparación y él ejecuta las dos fases al mismo tiempo, la fase de si es cierto y si no es cierto. Eso oh. significa predicción de instrucción, o predicción de bifurcación realmente, predicción de bifurcación. Entonces él dice, mira, yo no sé si C es igual a 1. ¿Por qué? Porque para saber si C es igual a 1 tengo que ir a la memoria a comparar si C es igual a 1. En lo que una, le digo a una parte de mi procesador, le digo a una área de mi procesador que vaya a la memoria a comparar, yo mientras voy a ejecutar todo lo que sea de si C es igual a 1 y también voy a ejecutar todo lo que sea de si C no es igual a 1. Cuando regrese la respuesta a la memoria, entonces voy a descartar la que no sea cierta. Ajá. Entonces no tengo que esperarme a que la respuesta regrese a la memoria para poder ejecutar ese tipo de cosas. Entonces ese tipo de predicción de bifurcación permite que las cosas sean más rápidas. Oh. Bueno, entonces va a tener un motor específico para ese tipo de cosas. Hoy en día lo hacen los procesadores, pero no tienen un motor específico. Tienen nada más ciertos segmentos del procesamiento dedicados a eso. Ciertos segmentos de áreas de comparación y de matemáticas. Y aparte de esto va a tener un pipeline de 14 etapas. ¿Qué diablos es esto? Digamos que es como el buffer. Pero a diferencia de los buffers o de las áreas temporales que nosotros conocemos, mientras más pipelines tengas, más tardas en procesar, porque tienes que llenarlo antes de procesar. El pipeline de 14 etapas es un pipeline bastante pequeño en comparación con los pipelines que estaban sacando de procesadores. Por ejemplo, el Pentium 4 original creo que salió con 28. Y los pipelines pequeños son características de RISC, de procesadores de esquema RISC. Okay. A lo que vamos es que tecnológicamente está muy perrón este procesador. Ajá. Y tiene algunas características internas muy muy tecnológicas que lo hacen o que lo van a hacer bastante competitivo con procesadores de cualquier otra marca y de cualquier otra tecnología. También se prometió mucha más eficiencia en el consumo de energía, que como ya hemos estado hablando es algo de lo que ahora Intel está buscando, no tanto velocidad sino eficiencia. Reducir tanto gasto de energía. De hecho, la vez que fuimos con la gente de Intel nos preguntó, bueno, ¿tú qué prefieres? Que tu procesador, sí, que nos preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que tu procesador corra a 3 GHz? Ajá. ¿O que la batería de tu laptop dure 4 horas más? No, pues obviamente que dure más. Que dure más. Ok, entonces hay que sacrificar algunas cuestiones de velocidad por la cuestión de la durabilidad de la batería. Solo como una nota adicional, también se comentó que Merom será compatible con, pin por pin con el procesador Yona, que todavía no sale tampoco. Lo cual implica que Yona, que va a salir en enero del año que entra, si ustedes compran un motherboard que soporte el procesador Yona, recordemos que esos son nombres códigos, realmente no sabemos cómo se van a llamar comercialmente. Pero si tienen un motherboard que lo compran en enero y que soporta el procesador Yona, ese mismo motherboard les va a servir para poder poner el procesador Merom. Ya no tienen que cambiar de motherboard. Lo único que tienen que hacer es actualizar el BIOS y poner el nuevo procesador Merom, que va a salir 6 meses después, y listo. Ahí está la nota. Muy bien. Oye, ¿ya tenemos la contribución o todavía no? Pues este pendejo habla de una contribución, pero yo no veo ninguna. Este idiota está diciendo de una contribución, pero yo no la veo. Ok, sigamos con que ya nos vamos. Ok, pues como no encontramos la contribución, no sabemos ni de quién, porque él dice que hay una y yo no encuentro tampoco ninguna. ¿De quién es, según tú? Es que a lo mejor yo estaba confundido, porque yo pensé que la contribución era de XMega. Es lo malo de hacer podcast con borrachos. Ay, no estoy borracho. No, nada más llegó la de Agamenón, la canción. ¿Nada más? ¿Qué otra? No, nada más. O sea, bueno, es todo, güey. Ok, señores, esto es todo por hoy. Parece que ya... Ya no vas a volver a tomar en un podcast. Ya, olvídalo, ya. ¿Tequila? Es que yo nunca chequeé la contribución de él. De la persona que envió. Mira, bájala del micrófono y vámonos. Ok, ya. ¿Qué animal esto es? Fue invasión. Esto fue invasión. Y creo que... saludos. Tú ibas a saludar. Saludos. Sí, sí. Saludos. Saludos. Que encuentro la salida. Y hablando del otro. Hablando de imbéciles, o sea, y sale otro. Perdón. Ok. ¿No tiene salida? Ay, no manches. No, no puede ser posible. Bueno, ya, saluda, ándale. Cada día sí, exactamente. No, hombre, lo preparamos, no, hombre, no tienen ni idea. Y tampoco la encuentro. Y se quejan de mí, no, y aparte me echan carrilla a mí de que yo, que. que borracho y que no manches. Parrandero y jugador. Ah, Sebastián Neira, perdón. ¿Sí lo dije? No. No, bueno, no. Sebastián Neira dice, estimados, felicitaciones por su podcast. Llegué a él de casualidad. Ah, sí, eso ya lo dije. Oh, qué pendejo eres. Dice, estás igual que yo. Es que me faltó decir algo, entonces, algo importante. Te quejas, me pareció muy simpática la mezcla de comentarios sobre tecnología y actualidad con esa música tan especial y alegre, entre paréntesis, ranchera. Es agradable oírlos, hace mucho, muy ameno el rato. Saludos desde Chile. No, esa no es ranchera, de Dios. No, realmente no es ranchera, es... guapacha. Es naca. Es guapachosa. Guapachosa, podemos decirle guapachosa. Es guapachosa. Pero ya creo que va a ser la última vez que vamos a poner de esa, ya que a muchos no les están agradando. Hay demasiada controversia. Sí, así que vamos a poner otra vez música de la misma que estábamos poniendo. Del mismo tipo, ¿ok? Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Esto fue Invasión. Esto fue Invasión y vamos a salir con la entrada. Porque la salida no porque la el encuentro. Idiota este no la... Es más, no la tiene. Qué animal. Sí, ya ni la tengo. O sea, yo no sé qué pasó. El chiste es que aquí no la tengo. Así que bueno. Esto es Invasión número... ¿Qué? ¿16? ¿Qué? ¿Y eso que tú no tomas? Se te subió el cerebro al cigarro. Hijos de la... Ahí nos vemos. Adiós. Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden.